Secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Hugo Berrueta, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, queríamos consultarlo qué información están manejando sobre la posibilidad de que haya un paro de camioneros, tal como ha dicho Hugo Moyano. Bueno, nosotros tenemos reunión de consejo directivo el jueves a las 9 horas y de esa reunión de consejo directivo va a salir de cómo sigue esto, si se sigue con paro, si se acercan un poco los números de las cámaras, si ahí se va a decidir, durante esta semana se va a decidir todo. ¿Las razones de ese paro cuáles serían? Las razones del paro son los reclamos que venimos haciendo. No llegamos a un acuerdo paritario, pero más allá del acuerdo paritario, que seguramente siempre se arriba, punto más, punto menos, siempre se arriba. A lo que apuntamos es fundamentalmente al impuesto a las ganancias, porque si logramos estamos pidiendo un 42% de aumento, y si no se mueve el piso, no se elimina el impuesto a las ganancias, ahí nomás ya se absorbe todo el aumento que podamos conseguir en paritaria, se lo absorbe el impuesto a las ganancias. Es decir, que el impuesto a las ganancias no se lo sacaron a los camioneros. No, para nada. Para nada. Nosotros tenemos casos de camioneros que están pagando... los que están en el petróleo, ¿no es cierto? 12, 13 mil pesos de impuestos a la ganancia. Bien, me pregunto porque recuerdo aquel acto en el que Macri, ya siendo presidente, más allá de las promesas previas, como presidente hubo una mañana en que anunció que se aliviaba el impuesto a las ganancias, que estuvo presente en Moyano incluso en el acto. No se ha visto reflejado, inclusive ahora ha redoblado la apuesta. En principio no se iba a descontar... del aguinaldo de junio, ahora aparentemente sí. El caballo de batalla de los tres principales o de todos los candidatos a presidentes fue eliminar el impuesto a las ganancias, no se ha modificado. Cuando han tenido, las cámaras han tenido que tratar el pago a los fondos buitre, las retenciones al campo, el impuesto a las mineras, se ha tratado todo, y el tema nuestro... Ahora dice que lo van a tratar en el 2017, la gente no resiste más, hemos tenido una inflación galopante más allá de los sogazos en los servicios, ¿no es cierto? Esto no es ni caprichoso ni antojadizo. Berrueta, ¿ha habido pérdidas de puestos de trabajo dentro de su sindicato? Sí, no a lo mejor en la cantidad excesiva, pero lo que sí, no se renueva ninguna fuente. Esto del impuesto a la ganancia nos lleva a que se precarice el trabajo, porque los camioneros muchas veces no les conviene hacer kilómetros para que se los lleve el Estado, pero tenemos permanentemente en el sur, por ejemplo, en el petróleo tenemos mucha gente que está en que los está bancando las empresas con los trabajadores en la casa para no perder el capital humano que tienen. Pero ¿hasta cuándo lo van a poder mantener o sostener? No se sabe. Y hasta el momento el gremio de camioneros, o Moyano como líder sindical que incluso excede a camioneros como referente de la CGT, ha tenido una actitud más bien cautelosa, prudente, frente al gobierno nacional, que va y viene según la semana, pero ¿eso no se aguanta más desde las bases? ¿Cómo? No te digo, si la actitud de cautela y prudencia que están manteniendo los dirigentes hasta el momento, los trabajadores, las bases, ya no están aguantando más y por esto se... Seguramente las bases son las que reclaman. Obviamente yo creo que tanto Moyano como el resto de los sindicalistas le otorgó un crédito importante a este gobierno. Le está otorgando un crédito de 7 meses como para empezar a ver medidas que no las vemos. ¿Y cómo se sentiría, cómo calificaría la situación? Yo no sé si usted lo votó a Macri, pero supongo que muchos trabajadores camioneros sí lo han hecho, porque esto de ganancias en ese sector era bastante importante. Yo no lo voté a Macri, yo nunca dejé de votar el justicialismo. Pero más allá de eso, alguien lo votó, porque si tiene el 50%, un poquito más del 50% de los votos, veníamos de un modelo desgastado, ¿no es cierto? La gente creyó que era necesario un cambio, posiblemente era necesario un cambio, pero lo que pasa es que han incumplido con todo lo que dijeron en la campaña. Bien. Bueno, ¿cuándo se va a definir y cómo la situación del paro? Usted dice hay un encuentro el jueves, pero ¿ahí mismo se resolverá o a partir de ahí hay al...? Y yo no te puedo decir qué es lo que va a ocurrir porque nos juntamos, se junta todo el Consejo Directivo de la Federación a nivel país. Uh-huh. Y del debate que nos demos va a salir las medidas a tomar. Berrueta, hoy en promedio, ¿cuál es el salario de un afiliado a Camioneros? Y nosotros tenemos muchas ramas. Yo no sabría decir un promedio. Pero nosotros tenemos recolección y barrido, tenemos caudales, tenemos clearing bancario, tenemos postal. Pero hoy, acá en esta zona, 15.000 pesos, 16.000 pesos, según algunos los muchachos de caudal, por ahí meten muchas horas extras y se les incrementa un poco. Pero aproximadamente en esa plata. Berrueta, agradecemos el contacto. Si quiere agregar algo más sobre algún tema, lo estamos escuchando. No, simplemente ojalá prime la cordura en el gobierno y no tengamos que llegar a las medidas de fuerza, porque creo que ellos están, hoy por hoy están las tres CGT unidas, las dos CTA muy cerca, y si no hay respuesta, yo creo que se viene un paro grande, quizás un paro nacional, no sé, no me quiero adelantar a los acontecimientos, pero si no salen con algunas medidas, es insostenible la situación. Hoy no se puede ir al mercado, hoy no se puede pagar la luz. Y no solamente el reclamo por los trabajadores, las pymes están... Yo estaba hablando con un muchacho que tenía una panadería, pasó a pagar de 2.500 pesos de luz, paga 7.500 pesos. Entonces paga la luz y paga el gas, eso, y ya, ¿qué hace con esa pequeña panadería que tiene que cerrar? Sí, es una situación económica que todos lo percibimos, por lo menos en los sectores de la producción y del trabajo, que es lo que más o menos somos todos. Es la peor en mucho tiempo, ¿no? Porque hay sectores seguro que la están pasando mucho mejor. Sí, tampoco no vamos a descubrir nada de la política de Macri y a quien apunta. Claro. ¿No es cierto? Tampoco vamos a descubrir nada. Él siempre apuntó al rico rico, el trabajador no le interesa. Pero se tiene que dar cuenta que más allá de que no le interese, no necesita. El trabajador es el que mueve el país. Berrueta, bueno, gracias. Esperemos. No, por favor. Bien. Ahí estaba el secretario adjunto del gremio de camioneros, Hugo Berrueta, evaluando, como el resto del gremio, como Hugo Moyano ahora, la posibilidad de hacer un paro por el impuesto a las ganancias. ¿Se acuerdan aquel anuncio que se hizo en algún momento con la presencia de Moyano? La primera gran falsedad de Macri en estos anuncios, no es que no hubiera antes, pero aquel día...